Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Si camino ágilmente, me tropiezo con la gente, me levanto con firmeza y me rompo la cabeza. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? A ninguno desconcierta que yo choque con la puerta, y ninguno se asombra si tropiezo con la alfombra. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Siempre tengo la costumbre de quemarme con la lumbre, y la triste desventura de bañarme con pintura. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. Me siento a la mesa, tiro el vaso de cerveza. Si me sirvo yo la sopa, siempre lo hago en la ropa. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe? Yo afino mi chamarra y me pongo la guitarra. Juego tenis con paleta y me como la raqueta. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. Si temprano me rasuro, yo me corto de seguro y acumulo cicatrices en orejas y narices. Torpe, torpe. Que yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. Yo soy muy torpe, no lo podré negar, pues entre los torpes yo no tengo rival. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tipo tan torpe, torpe? Se aprovechan de mi nobleza. Torpe, torpe. Lo sospeché desde un principio.